Yeah. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah. Los míos de lejos se nota, nunca le bajamos. Que me entregan, no trabajaron los tags y cerraron la boca. No somos de hablar, somos más de hacer. Estamos muy altos, de acá no se ven. Empaco una paca en la caja de pensa. Ante mí no graban, ahora que le den. Frontean, no ganan la race, team. Estoy listo para lo que la vida tenga pa' mí. Le regreso el golpe con el flow de Mohamed Ali. Aquí no es escuela, somos profesionales. Pura cuchita de Cali. Fuck the cops, this is real. Por mi ganga, la vida dada, suena rata. Ya fue, si me caigo una vende ya, podré llorar después. Click, clack, brr, chale, así de fácil es. Mira lo que tengo en la garganta, son un par de misiles. Fama presta, money presta, al que le va bien, la raza lo detesta. Llego alzada, la clica que no resta. Cuando llegamos a la fiesta, pura motita pesta. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah. En el estudio me atizo, les damos piso, te lo garantizo. Ando en el vuelo, casi no aterrizo. Andamos fumando hierba bien macizo. ADN positivo, drogas y efectivo. Mujeres y vino, realidad lo el esferito del alcohol. Por Monterrey dando el rol. Salimos de noche cuando se esconde el sol. Vamos a salir a la calle a pintar con aerosol. Estamos conectados, tenemos todo el control. Voy a ser millonario. Se escuchan tiros en el vecindario. Quiero ser millonario. En el cuello traigo colgado mi rosario. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah. Siempre decidido, me busco lo mío, yeah. Empecé de cero, sigo dando tiros, yeah. Dicen ser de calle, pero no me fío, yeah. Ando con los mexas, tú no quieres lío, yeah.